鸳鸯。Ayer canté por malagueña, ahí lo llevo. Ayer canté por malagueña, ay, por eso lo canto yo. Como la Trini, Juan Breva, ay, niño de Belén. Calita y el...